A continuación, Alba Ciudad presenta reposición del programa Copia Testa Radio, transmitido el viernes 5 de marzo de 2010 a las 8 de la noche. Hoy, en nuestro programa de tecnología. El nuevo Windows 2015, 5% menos virus, 1% más alegría. La espectacular cámara Chotofont, que te pone sonrisas, aunque estés triste. El nuevo celular Watch Station 3000. Si no lo usas, no eres nadie. Bueno, vale, ¿qué pasa? Vinimos aquí a vender perolitos o a construir socialismo. ¿Socialismo? Pero ya va, ¿y qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Alba Ciudad, 96.3 FM. Presenta Copia Testa Radio. Tecnologías populares libres sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías para convertirnos en sus constructores. Copia Testa Radio. Muy buenas noches. Hola. Buenas, buenas, ¿cómo están? Volví, volví. Ay, sí, ¿verdad? ¡Coro! ¡Estás aquí! ¡Bravo! Sí, para la gente que, bueno, que nos escuchó y extrañó a Coro. De hecho, enviaron mensajes y todo, ¿qué pasó con Coromoto y todo? Bueno, buenas noches. Estamos aquí, Damián Fossi, Coromoto Jaraba y Luigino Bracci, cuando son las 8 y 3 de la noche, en vivo, este viernes 5 de marzo de 2010, en el programa Copia Testa Radio. Programa número 6. Sí, programa de tecnología, de todo un poquito vamos a tener hoy. Aunque hoy vamos a seguir hablando de lo que empezamos a hablar la semana pasada, del software libre. El famoso y las tecnologías libre. Tecnologías libres. ¿Se acuerdan más o menos de lo que hablamos la semana pasada? Para hacer un resumen a las personas que de repente no nos sintonizaron o no se acuerdan bien. Bueno, abarcamos más que todo qué es el software libre, las famosas cuatro libertades, ¿no? La de distribución, estudio. Dímela, ayúdame con las otras dos, ¿qué es? Sí, que todo programa, ¿no? Que todo programa ser... que se pueda hacer el programa ser ejecutado con libertad, que podamos estudiar su código fuente, okay, que pueda ser modificado y que podamos distribuirlo. Pero hicimos un ejemplo un poquito más fácil de recordar, el ejemplo de la Yaka, ¿no? Exactamente. O sea, el software libre, software Yaka, en el sentido de que así como todo el mundo tiene la receta de la Yaka y cada quien puede hacer su propia Yaka a su gusto, y hay Yakas andinas, hay Yakas maracuchas, hay Yakas margariteñas. Está la Yaka de la mamá, que es la que tal. Exactamente, que esa es la propia, la misma. Bueno, igualmente pasa con el software libre. Todos tenemos sus recetas, podemos modificarlo, podemos distribuirlo. Y lo más importante no es solamente el software, sino que nosotros que apoyamos esa filosofía, creemos que es una filosofía socialista y creemos que debería aplicarse no solo en el software, sino en todas las áreas de la ciencia, del arte, de la cultura, de la medicina, de los fármacos, de la agricultura, etcétera, etcétera. Porque si el conocimiento se sigue privatizando, que es lo que están haciendo hoy día las transnacionales, vamos a seguir viviendo el capitalismo cada vez se va a volver más salvaje. Y nosotros queremos justamente lo contrario. Queremos derribar el capitalismo, queremos ir hacia una sociedad socialista. Fíjate que hay gente que dice que no, que todas esas empresas lo que están es buscando el conocimiento, el estudio, la ciencia. Están muy preocupados con eso y la gente, de hecho me lo manifestaron en la semana, que no, que bueno, que creen que hay empresas que tienen buen... O sea, claro, hay unas empresas que no, esas personas dicen eso, porque hay unas empresas que sí, que por ejemplo Google, ¿no? Que ellos están ayudando a la gente, fíjate el correo electrónico, oye... A mí me sigue gustando Google, sin embargo, claro, es caer en la trampa de que, no, que esta empresa que es tan buena, que todo cada 6 meses tienen un programa nuevo, una cosa, dice, y usted de repente no se pone a pensar que cada 4 meses está sacando una actualización nueva, porque la primera que sacaron era una porquería. Oigan, importante que se me olvidó hablar de los créditos. Este es un programa que tenemos que agradecerle al Ministerio del Poder Popular para la Cultura por su espacio. La directora de comunicaciones es Gisri Gastelo. Enza García en la dirección de producción. Alex Díaz, el pana que se está recuperando. Alex, si nos estás escuchando, un gran saludo desde allá. El pana Alex, que es el coordinador técnico. ¿Qué le pasó? Y hoy Abraham Pirone, que está en los controles. Y el camarada Layo aquí ayudándolo. También nos ayudó bastante en un micro, igual que otra gran cantidad de personas que nos ayudaron en un micro que vamos a poner más adelante, ¿no? Seguimos entonces con el tema del software libre. ¿Y saben que no hablamos la semana pasada? No, y ya otra cosa. Para que nos escucharon también hicimos un pase a el estado Táchira en San Cristóbal. Hablamos con la camarada Ana Isabel Delgado, que bueno, nos explicó cómo se maneja el software libre en ese estado, cómo de la Universidad Bolivariana, de hecho no recuerdo muy bien, era... Ay, de una aldea educativa, ¿no? Sí, una aldea educativa, Bustamante, ya, Bustamante, la aldea educativa, un saludo si nos están escuchando, de hecho, a través de ese programa creo que los muchachos nos deben estar escuchando, están muy emocionados, les gustó mucho el programa, lo escucharon. Ay, nos mandaron un saludo desde allá bien fuerte, ¿vale? Sí, bueno, y entonces, bueno, ellos nos explicaron, bueno, cómo el software libre, cómo ellos están aplicando el software libre, tanto así que el software que se desarrolla aquí en Caracas, ¿no? Cuando lo reciben ellos allá, dicen, no, este no es nuestra identidad. Exacto. Tanto así que nosotros... Y lo modifican, lo que modifican es lo importante. Y lo ponen más a su gusto, a su... necesidades, pues. Porque cuando alguien recibe Windows, y Windows lo recibe al estilo estadounidense, uno no puede modificar el Windows para adaptarlo. O sea, tú tienes que adaptarte al estado estadounidense. Exacto. Pues. Eso es transculturización. Exactamente. Entonces, fíjense, algo que no hemos hablado, que no hablamos la semana pasada, son las diferentes aplicaciones libres que hay. De eso vamos a hablar un poquito hoy. Vamos a hablar, por ejemplo, imagínense que queremos salir de Windows. ¿Qué es lo que podemos instalar? Salga corriendo. Primero salga corriendo y salga. No, esa no es la idea. No, pero tú sabes. O sea, bueno, para hablar de experiencias, estas horribles. Cuando nada más, para mi vida existía nada más Windows, y tú estás así y empiezas a hacer cosas con la computadora, ya bájate programitas y aplicaciones, de repente para la pantalla azul. La pantalla azul de la muerte, que llaman. O lo peor, metes un pendrive y cuando lo sacas te das cuenta que la computadora tiene 845 virus. No, hace como una cotufa de pana. Yo las he visto. Eso hay que recalcarlo un montón de veces. Que la razón por la cual una computadora se le pega una computadora con Windows, se le pega un virus al meter un pendrive, es algo que si Microsoft quisiera arreglarlo, sería muy fácil técnicamente para ellos hacerlo. Porque el Windows está, digamos, programado para que cuando uno mete un CD o un pendrive, él busque un archivo que tiene un nombre determinado y lo ejecute. Exacto. Eso se hizo originalmente para que, por ejemplo, cuando usted compra una impresora y mete el CD de la impresora, le salga inmediatamente un menú bien bonito que diga, ¡hola! Gracias por comprar la impresora. Oprima siguiente para instalar los drivers. También puedes comprar todos estos coroticos que vendemos, estos autoperiquitos para tu impresora. Windows originalmente hizo esa función con eso, pero los que hacen virus aprovechan esa función para meter virus en la computadora. Microsoft hubiera podido... Hay 50.000 formas de solucionar ese problema y Microsoft no la ha querido solucionar por una sola razón. Negocio. Claro. Microsoft necesita... No, y además todas estas cuestiones que tienen que ver con lo de seguridad de... Bueno, de redes internas, de muchas empresas y cosas. Que bueno, que siguen trabajando, muchos de ellos siguen trabajando con Windows, pero bueno, entonces están los hackers por un lado. Miren, muchachos, como es normal, ustedes ya me desviaron completamente el guión del programa y vamos a hablar de las aplicaciones libres. Primero que nada, si queremos reemplazar Windows, tenemos muchas distribuciones de Linux disponibles, ¿no? Existen distribuciones como Debian, Ubuntu, Canaima, que es una distribución venezolana. Cuando hablamos de distribuciones, hablamos de un sabor, como nos explicaba Damián. Una región. La Meridiana, la Andina, la Oriental. Podría hacerse, de hecho, hay distribuciones de Linux merideñas. Yo recuerdo cómo es que se llama, Damián. Ulanix. Ulanix, de hecho, fue la primera distribución libre, o sea, que fue porque... Los desarrollos anteriores fueron cerrados y no fueron probados por sino una élite, desgraciadamente, y disculpe a los que trabajaron en esa época en PDVSA. Pero bueno, Ulanix fue la primera distribución libre, desarrollada en Mérida, en la Universidad de los Andes, que, bueno, lo que intentaba al principio era trabajar en la universidad y que, bueno, el Linux ese funcionara para las dependencias de la universidad, y hasta donde tengo entendido, tiene varios sabores. Sí. O sea, tiene para ciencia, para la gente de química, tiene para la gente de... Creo que hasta donde llegué creo que era la parte de música, tenía la parte para el edificio administrativo de la universidad. O sea, tenía varias distribuciones, pero se enfocaba también a la parte científica. Bueno, tanto así que ellos dieron su código o todas las experiencias que tuvo Ulanix para desarrollar Canaima. De hecho, hay una noticia de hace 2 años que Ulanix... le entregó todas sus experiencias a Canaima para que desarrollaran Canaima. Y bueno, Canaima es una versión de... Y Canaima es una versión de Linux, que es libre, que es hecha por el... Inicialmente por el Centro Nacional de Tecnologías de Información, que es una dependencia, exacto, del CNTI. Inicialmente por ellos, pero también con el auxilio de muchas otras entes del Estado y de comunidades de software libre, que también los han estado apoyando, ¿no? Es una... de hecho, tenemos varios CDs de Canaima acá que Damián nos trajo. Exacto. Y que vamos a regalar a quienes llamen a quienes llamen por teléfono al 562-7949 durante a lo largo del programa. Quien quiera un CD de Canaima, con mucho gusto puede llamarnos. Y repetimos el número 562-7949 aquí en Caracas. 0212. Y quienes quieran también escribirnos al programa, pueden mandar mensajes del texto al 256 con la palabra Alba y un espacio. O también pueden escribirnos por Twitter al... Arroba, cópiate. Bueno, Twitter, cópiate. Y también estamos en Idéntica, que es un estilo de Twitter un poquito más libre, que es el mismo cópiate. Ok. Ahora, ya además... Ustedes me hicieron meterme en Twitter, o sea... Sí, bueno. Corito J, pueden mandarle saludos a Coromoto por allí. A Corito J, sí, vamos a ponerlo aquí en el Twitter. Exacto. Aparte de Linux, si usted quiere reemplazar esa tediosa suite de escritorio llamada Microsoft Office, puede instalar OpenOffice. OpenOffice es una suite de oficina que también está disponible en Windows. Si usted no quiere cambiar Windows por diversas razones, porque no puede, tiene miedo, etcétera, etcétera, pero quiere salir de Office, puede instalar OpenOffice. Lo puede bajar de internet. La página web es openoffice.org. Y OpenOffice es una suite de oficina muy completa. Trae procesador de palabras, trae hoja de cálculo, trae programa de presentaciones. Y que, por cierto, un comentario que teníamos que hacer, la transculturización que nos ha hecho Microsoft es tan grande que hoy en día ya nosotros no estamos acostumbrados. Cuando vamos a hacer un documento de texto, ya ni siquiera decimos documento de texto, sino decimos, mira, voy a hacer un Word. Sí. Voy a hacer ahí un Word o voy a abrir un Excel ahí para... No, ábreme Word, ábreme Excel. Exactamente. Entonces uno tiene que engañar a la gente y decirle, no, sí, este es el Word. Exacto. De esta computadora. O envíen su currículum en formato Word. Oigan, señores, vamos a estar claros. Aquí queremos eliminar la transculturización. Es algo contra lo que todos nosotros estamos luchando, ¿no? Y no podemos seguir la transculturización hasta en el lenguaje. El hecho de que muchas veces ya ni siquiera se diga procesador de texto, sino se diga Word, se diga Excel, se diga ese tipo de programas, cuando hay alternativas libres, gratuitas, que se pueden bajar y que son de tanta o de más calidad que la suite de Microsoft. Bueno. Ya le dijimos una solución para usted que de repente acaba de comprar su computadora y le vino una versión de prueba de Microsoft Office de 60 días. Use los 60 días y bájese el OpenOffice. Exacto. No, desinstale Microsoft Office una vez e instale OpenOffice. No hace falta Linux. Si quiere instalar Pero Linux, sin embargo, OpenOffice, tengo entendido que es desarrollado por Sun Systems. Sí, Sun Microsystems, bueno, es la que ha ayudado a... Ha ayudado, porque eso también lo hace la comunidad. Existen unos programadores que están tanto de la empresa, bueno, la ex empresa Sun, como desarrolladores que, bueno, están trabajando en otros lugares. ¿A Sun quién lo compró? Oracle. ¿No? Oracle, exactamente. Okay. Eso es un tema que vamos a abordar un poquito más adelante, ¿no? El hecho del capitalismo y el software libre. El capitalismo es una amenaza para el software libre. Hay compañeros que piensan lo contrario, que el software libre funciona muy bien bajo el capitalismo. Yo creo que no. Yo creo que el capitalismo es una amenaza para el software libre, que puede terminar acabándolo. Y creo también, eso es una crítica que hacemos al gobierno bolivariano, que si el gobierno bolivariano, el Estado socialista, no apoya, no hace su papel apoyando el software libre como se debe, pues también aumenta más el peligro. Marlon a Mezquita nos llamó diciendo que quería un disco de Canaima. O sea que, bueno, y nos dejó sus datos. Sí, aquí están los datos, los está tomando aquí el amigo. Marlon, o sea, cuando tú quieras, puedes pasar por aquí, por Alba Ciudad. Alba Ciudad queda en el... Biblioteca Nacional. En el archivo... Bueno, pero o sea, la referencia, pues, perdón. Oh, ya, claro. Pero usted agarra el carrito, se baja donde está la biblioteca, no se mete para la biblioteca. Si no va al edificio... Sigue subiendo como quien va para el panteón, pero no va para el panteón. No, va al edificio del archivo histórico. Dígame. Una llamada al aire. Espérate, vamos a terminar de explicar. Al archivo histórico de la Nación, ajá. Vamos a terminar de explicar. Dos. Ajá, piso 2. Pero una vez que entras ahí, tú dices, mira, voy para Alba Ciudad a buscar mi CD de Canaima. ¿Dónde me queda? Exactamente. ¿Dónde está lo tenemos anotado? Repetimos, archivo general, archivo histórico de la Nación. Piso 2, emisora Alba Ciudad. Viene aquí a buscar su CD, Marlon. Tenemos una llamada al aire. Buenas noches. Buenas noches. El programa que están hablando ahorita, ¿sí escucharon? Luigi Lobrache, con respeto, si hablamos de transculturización, debería usar un equivalente para Twitch, ¿no? Microsoft. Hermano, disculpa, no te estamos entendiendo bien. Porque estaba hablando en inglés, ¿no? Yo, una opinión de respeto de Gino Brandt y es grande. ¿Tú quieres una traducción, entonces? Sí, un equivalente, porque vamos a hablar entonces, profesor, palabras a lo que sea, como que hay, o una hoja de cálculo a lo que sea, este chiste, ¿me entiendes? Mira, porque si hablamos de transculturización, entonces si le decimos este chiste, estamos hablando en inglés, ¿no? Yo te entiendo lo que tú quieres decir, yo soy traductora. Y yo, de hecho, tengo muchas cosas en contra de esto. Suite, interfaz, la, el procesador, la... El ordenador, por ejemplo. Sí, pero fíjate algo. ¿Tú crees que es correcto que cuando uno vaya, digamos, al trabajo y uno vaya a abrir, digamos, uno tenga que hacer una carta, uno diga, mira, voy a hacer un Word o voy a hacer un Excel? Eso es lo que estamos criticando. Como dije, yo estoy de acuerdo que no digan Word, sino que digan procesador de palabras, ¿no? Exacto. Pero tú estás hablándome, ahorita te lo acabas de decir hace un minuto, dije, la suite de Microsoft. La suite, ¿no? De Microsoft. Como, exacto, la suite. Tienes razón, hermano. Es un equivalente solamente para suite, porque estamos en contra de esta culturización y estoy en contra de la situación gringa, sobre todo, deberíamos buscar un equivalente para suite. Solamente ese es el comentario que sonaría medio extraño, pero... Como no, dicho, tienes razón, claro. Y estoy consciente, como dicen, que la autocrítica es el centro de la revolución, ¿okay? Tienes razón, hermano. Vale, muchas gracias por ese comentario, pues. Por cierto, ¿cuál es tu nombre, amigo? ¿Ah? ¿Cuál es tu nombre? Alejandro Castro. Yo hace unas dos semanas que me gasté el dinero también en este programa. Chéverísimo, Alejandro. Bien, para, muchas gracias por el comentario. Cuando quieras llamar de nuevo, estás totalmente invitado a hacerlo. Y sí, tienes razón, Alejandro. No deberíamos estar usando suite. Pero la suite, ¿cómo le llamas entonces? ¿La caja esa de Windows? No, no sé. Yo no creo que me supera ahí en eso, ¿qué? Vaya. No, bueno, vamos a buscarle el nombre. Vamos a buscar, de repente, ver, en estos momentos no... Ah, me está chalequeando Alejandro Lanz por Twitter. Ajá, la suí, Luis Lubrio. Bueno, entonces, ¿cómo le decimos al Twitter, el pajarito? Ábreme el pajarito. No, pero... ¿Cómo te va a ver tú por ahí diciéndose en la calle? Bueno, es que mándamelo ahí, por el pajarito. Es que ahí te estás refiriendo a un producto específico, a una... No, cierra esta ventana. Esta es una ventana que nos pone informática cada rato para fastidiarnos. Qué susto. Pensé que me estaba buscando el 6CPC. ¿No? Alejandro dice que lo llamemos el compilado. Alejandro Lanz, que está por aquí por Twitter. El compilado. Puede ser, es una alternativa. De todas formas, bueno, vamos a pensarlo bien. El compilado suena muy bonito. Si a Coromoto, que es traductor, se le ocurre el también a otra de oficina. Mire, muchachos, pero no nos desviemos el tema porque se nos está yendo la hora. 8:18:29. Miren. Avanzando rapidito, hay muchas otras aplicaciones, quienes utilicen Photoshop, que esa es otra palabra que también se está metiendo en nuestro vocabulario. Cada vez que vemos una modelo retocada, inmediatamente decimos la photoshopearon, como si ese fuera el único programa que sirviera para arreglar fotos. Bueno, pero ¿no? Eso es una forma de apropiarse de lo, digamos, de lo que nos está ofreciendo el imperio. Sí. Lo apropiamos y lo destruimos. Pero entonces hay una alternativa libre, se llama GIMP. Ajá, G-I-M-P. G-I-M-P. ¿Qué es lo que traduce eso? Generated. GNU Image Manipulation Program. Exacto, porque es que a mí me da risa cuando yo pongo... programa de manipulación de imágenes GNU. Eso es lo bueno de Linux también. Para mí me confunde, porque tengo un programa, de repente lo tengo en inglés o lo tengo en español, dependiendo de la computadora. Y entonces en español me dice una cosa, en inglés otra, y así que todo está GIMP. Claro, entonces no dice GIMP, dice cualquier cosa. Lo bueno del software libre es que, oye, la mayoría de los programas de software libre se han traducido a una cantidad de idiomas inimaginables, justamente porque el código es abierto, se puede ver, se puede traducir y se puede manipular. Y los traductores son gente de la comunidad. Gente como nosotros. O sea, gente como nosotros, gente como Coromoto también, que... como es traductora, puede... Entonces GIMP le permite a usted, tiene una gran cantidad de herramientas, de plugins o de programas que se le pueden añadir, de extensiones, etcétera, etcétera. Exacto, las brochitas, tiene un montón de brochas para bajar. Que inclusive, oye, nosotros conocemos a varios programadores, a varios diseñadores gráficos profesionales que trabajan exclusivamente con GIMP, y hace años que se nos ha olvidado de Photoshop. Tenemos al pana Sergio Muñoz, tenemos al pana Rendergraf, Xavier Araque, tenemos un montón de compañeros. Claro, pero que... Photoshop, te lo digo yo que trabajo en audiovisual, plantea otros problemas para la gente que trabaja en audiovisual, porque bueno, hay un compilado de otro programa Adobe. Que viene, ajá, la gran, eso sí. Es Adobe, y con la otra empresa ahí No, principalmente esas. Pero bueno, eso es otro monopolio que hay allí en la parte gráfica. Y que bueno, lamentablemente hay algún tipo de aplicación allí, como el Flash, por ejemplo, que es muy difícil de... No existe un equivalente libre en estos momentos. Sin embargo, oye, lo que es el GIME, eso sí, no hay ningún tipo de problema. Ajá, ¿qué más tenemos? Reproductores de sonido. Uy, llegó la jefa. De audio y video. Sí, hazlo aquí en el estudio. No nos vaya a cerrar el programa, jefa, por favor. La foto ahí para el carnet, la oye, otra foto para otro carnet. Hay otro, sonrían. Uno de los programas que más se utiliza, además, bueno, últimamente con todo lo que es internet, son los navegadores. De hecho, hay gente que tiene Windows, tiene Mac, que utiliza software libre de navegadores. Uh-huh. O sea, los navegadores son software libre, de hecho tienen actualizaciones, tienen un montón de seguridad y bueno, los utilizan sin saber que es software libre. De hecho, sí, mucha gente llega y dice, oye, mira, yo no quiero tener software libre en mi máquina, en mi Windows. Ahí pero tienen Firefox. Ah, pero tienen el zorrillito. Tiene el, tienen la zorrillita. ¿No? O tienen Google Chrome, que también es software libre. Pues. Exactamente. Mira, y sobre reproductores de video y de audio... Para aquellas personas como bueno, yo que odian al Windows Media Player, ¿qué alternativas hay? Oye, mira, hay muchos. Pero hay uno, incluso bajo hay Windows, uno muy bueno de Windows, exacto, el Windows Media Player. Se llama así. No, ese es el Windows Media Player. No, Media Player Classic, perdón. Ah, es ok. Eso, no, pero ese no es software libre, Coro. Yo más bien me refería... No, es libre, pero es gratis. Sí, pero yo más bien me refería a VLC. VLC, pero bueno... Ok, no vamos a discutir al respecto. es que Media Classic es propietario. Media Player Classic. Media Player Classic es propietario. Okay. Pero VLC sí es libre. VLC también existe para Windows, para todas las versiones. Se puede bajar... VLC se puede bajar... En todos los sistemas, las plataformas, pues. Sí. Usted puede tener su manzanita, su Windows, se puede bajar de la página... Sí, también funciona en Macintosh, eso es importante. Se puede bajar de la página web videolan.org. Y lo interesante de ese software es que te reproduce una cantidad de videos, una cantidad inimaginable de formatos de videos. Con Windows Media Player muchas veces es necesario ponerse a bajar un montón de codes. Que si usted quiere reproducir el video en formato H.264, tiene que bajar a vamos a música. Ya, pero Layo, oye, deja las 8:30, hermano. Deja las 8:30, hermano. Esa dictadura de Layo no me gusta, vale. 5 minutos, hermano. Reproductores de audio. Los reproductores de audio, está el VideoLAN, ¿no? Lo que estamos claro, hablando. Claro, pero ese VideoLAN es bueno para video. A mí para audio no me gusta tanto VideoLAN. Tienes razón. También mejor está en MPlayer. Bueno, hay un que en software libre... Totem es lo peor. No, bueno, en software libre hay reproductores como Win, muy parecidos al Winamp, que es, de hecho, bueno, para la gente de los años 90 que usábamos internet, existen programas muy parecidos al Winamp, en lo que se hacía en Windows. Serafino. Que no, todavía existe. Sí, yo sé. Creo que fue desplazado por el famoso iTunes. No, ¡ah, qué asco! Bueno, pero es la verdad. No, pero es que es muy invasivo. También tenemos quemadores de CDs y DVDs. Tenemos editores de audio como el que utilizamos aquí en la emisora, que se llama Audacity, okay, que es muy bueno. Existe también en Windows y en Linux también, y en Macintosh también. Aquí lo utilizamos, por ejemplo, en uno de los estudios de grabación. Lo utilizamos para grabar, pero también lo utilizamos en todas las máquinas para editar audio, ¿no? ¿Y para los ociosos qué hay? ¿Jueguitos? No, ociosos, lo que te gusta chatear y toda esa cuestión. Hay varios, está MSN, que se escribe así en español. No, bueno, parece que le gusta su Messenger así, casi igual, pero está el Empathy. Ajá, Empathy. Exactamente, que es el que viene con Ubuntu. El que viene después de Pidgin y tal. Pidgin es como un, ¿cómo se llama? Un pingüinito tal, pingüinito morado tal. Hotel Pingüinito Morado, ese es el mes, señor. Pingüinito. Exactamente. Bien, entonces nos vamos a la primera canción. Vamos a un temita. ¿Qué tema te tienes por ahí? Dejé la carta a Abraham. Radio Candela Truena. Y después, un micro que vamos a escuchar. Ah, ok. Buenas, buenas. despiértate conciencia y ve. Una vuelta que se asienta, cadena que revienta, despiértate conciencia y ve. Una vuelta que se asienta, cadena que revienta, despiértate conciencia y ve. El miércoles 10 de marzo, en Un Bolero a la Vida, estará dedicado al Día Internacional de la Mujer. Tú sabes que te amo y sabes que te quiero. Un Bolero, una mujer. Disfrutarás de aquellas canciones desgarradoras en voces femeninas. En Un Bolero a la Vida, el miércoles 10 de marzo. Por Alba Ciudad, 96.3 FM. ¿Qué te pedí? Que no fuera leal, comprensión. Alba Ciudad. Tranquila y serena transcurre en la elegante mansión de Bruno Díaz, el despiadado oligarca neoliberal, perdón, quise decir, el amable, acaudalado, millonario de Ciudad Gótica. Debajo de su mansión, en la imponente Baticueva, nuestros paladines enmascarados se dan cita para luchar contra los terribles villanos que ponen en peligro la paz mundial. Santas cachuchas, Batman, es un gran placer conocerte. Quiero ayudarte a atrapar los malhechores que amenazan la paz de nuestra ciudad. Yo sé karate, kung fu y tai chi. ¡Ya! Y estoy ansioso de ayudarte a acabar con los archienemigos que amenazan a Ciudad Gótica. ¿A cuál nos enfrentaremos esta noche? ¿Al Guasón? ¿Al Acertijo? ¿Gatúbela? ¿Bin Laden? Calma tus ansias, Chico Maravilla. Es mucho lo que tienes que aprender. Pero antes de empezar, hay una pregunta muy importante que tengo que hacerte. ¿Tienes más de 18 años? El Robin que teníamos antes era menor de edad y terminó demandándome por pedofilia. ¡Ay! ¡Santos abogados! ¡No te entiendo, Batman! ¿Qué tratas de decir? No importa, Chico Maravilla. Mira, está sonando el teléfono rojo. ¡Santas sirenas! ¿Quién nos llamará, Batman? ¿La Batichica? ¿El comisionado Gordon? No, la gente de mi estirpe se codea con personas más importantes. Hola, presidente Obama, a sus órdenes. Hola, Batman. tenemos un grave problema que amenaza nuestra seguridad nacional. Nuestro máximo archienemigo, el tirano Hugo Chávez, está desarrollando una tecnología que le permitirá fabricar y colocar en órbita satélites 100% venezolanos. ¡Santos cohetes, Batman! ¿Y qué hará ese tal Chávez con los satélites? ¿Nos dispararán misiles nucleares? ¿Interferirán nuestras telecomunicaciones? ¿Nos espiarán cuando estemos en el baño? ¡Ay, no! Algo mucho peor, Chico Maravilla. Una vez coloquen sus satélites en órbita, podrán mostrar los logros de la revolución bolivariana a gente de todo el mundo. La gente se enterará de sus programas de alfabetización, los médicos en los barrios, la red de ferrocarriles, las universidades populares y los consejos comunales. Pero señor presidente, eso no me parece tan malo. Por supuesto que sí. La gente sabrá que les mentimos y dejará de creer en mi gobierno. Y mis canales de televisión, ABC y Fox News, empezarán a hacer revoluciones en nuestro país. Y nuestro estilo de vida será aniquilado. Tenemos que impedirlo, pase lo que pase. ¿Y qué podemos hacer, señor presidente? Batman. Hemos conocido que el jefe del proyecto de los satélites venezolanos es el ingeniero Gumercindo Inventor, un latinito. Tu misión secreta será averiguar todo sobre la vida de este señor, con el fin de capturarlo y llevarlo a Guantánamo. ¡No puedes fallar! Tengo un espacio reservado para su cabeza aquí en mi office, al lado de mi premio Nobel de la Paz. Goodbye. ¡Wow, Batman! ¡Qué emocionante misión! ¡Vamos a los batitubos! No tan rápido, Chico Maravilla. Soy un oligarca de prestigio y no tengo tiempo para esas menudeces de andar colgándome de los edificios y pegando carreras en el batimóvil. Para algo me codeo con mis amigos ultramillonarios de prestigio. Observa y aprende. Computadora, comunícame con el Salón de la Justicia. ¿Hablaremos con Superman, Flash y la Mujer Maravilla? No, Robin. Hablaremos con gente que sí tiene verdaderos superpoderes. Mark Zuckerberg, dueño de Facebook. Larry Page, dueño de Google. Y Bill Gates, dueño de Microsoft. Los venezolanos son adictos a nuestras redes sociales. Y sin saberlo, han dejado toda la información de sus miserables vidas, sus gustos y sus hábitos, sin tener que hacer nada para publicarlos. Batman, pero eso no es ilegal. No estamos violando la Cuarta Enmienda. Claro que no, Robin. La Cuarta Enmienda no fue hecha para proteger a esos venezolanuchos, sino para nosotros. Los realmente importantes, los ciudadanos estadounidenses. Todos los datos que esos estúpidos colocan en las computadoras de nuestras redes sociales los podemos usar para lo que nos dé la gana. Además, ¿no has oído nada sobre la ley patriota? Más tarde, en el Salón de la Justicia. ¡Hola, banda! Hola, Bill, Larry y Mark. Los convoco por un grave asunto de seguridad nacional. Necesitamos toda la información que tengan sobre un venezolanucho, Gumercindo Inventor, el científico ese que está detrás del proyecto de los satélites venezolanos. A ver, el señor inventor estuvo en Facebook, pero se borró su cuenta hace 5 años. Sin embargo, como sabrás, nosotros guardamos todos los datos y nunca borramos nada. A ver, muy interesante. Tiene su esposa, una hija liceísta muy bonita. Aquí están todas sus fotos. Y muchas personas que lo conocen se han tomado fotos con él y lo han etiquetado sin que él mismo lo sepa. Ese señor también tiene cuenta en el Microsoft Messenger. ¿Y de qué nos sirve eso? Nosotros guardamos toda la información, todos los chats, la hora en que cada persona se conecta y se desconecta de nuestra adictiva red. La hija del señor inventor se conecta todos los días a las 2 de la tarde para chatear desde su liceo y se desconecta a las 5. Luego, su papá la va a buscar y la lleva a su casa. Se conecta al Messenger a las 7 de la noche y se desconecta a las 11. ¡Santos espías, Batman! Pero no hemos podido averiguar nada sobre el científico. ¡Claro que sí! Su papá comete el triste error de usar Gmail para enviar correos con órdenes, documentos, instrucciones. ¡Y miren lo que encontré! ¡Los planos ultrasecretos del satélite! Además, nuestros algoritmos rastrean sus correos personales y nos permiten conocer sus gustos, pasatiempos y adicciones. ¡Guau, Batman! Lástima que no podemos localizar directamente al científico. ¿Quién te dijo que no? Nuestros amigos, los canadienses, me permiten ver las comunicaciones del BlackBerry del señor inventor. Y usando su GPS, podemos conocer en todo momento sus coordenadas exactas. Estos terroristas del casto comunismo internacional ya están en nuestras manos y no podrán escapar. ¡Ahora sí! ¡A los batitubos! ¡Así es! ¡Vamos! ¡Spooky! ¿Podrán nuestros superhéroes mantener su imperio empresarial transnacional y capturar a los malvados terroristas acusados de llevar el socialismo a Venezuela y elevar la calidad de vida de su país? ¿O serán los venezolanos capaces de usar inteligentemente las redes sociales y no dejar toda su información en ellas? Véalo en el próximo capítulo de Batman, Robin y los Superamigos. Dios mío. Ajá. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Bueno, a mí me gustó. Burda. De hecho, aquí la gente está, bueno, hablando en el Twitter. Todo. Bien, vamos a darle un agradecimiento a los panas que ayudaron en este, a este micro, a Julio César Valor, al pana Luis, José Ángel Lanz, Kenny Castillo y al pana Layo, que nos ayudó con varias voces y que también nos ayudó a dirigir allí la situación en el estudio, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Sí, Layo conoce, el estudio se llenó de gente. Layo conoce muy bien a Batman, ¿no? ¿Ah? A no Batman. Sé, no sé. A Batman, wow. Sí, pero a Robin no. Muy importante. Muy importante. Conoce a Batman, pero no a Robin. Muy importante. Miren, en este micro, oye, queríamos resaltar de una forma diferente lo que el peligro que hay en las redes sociales, ¿no? De ninguna forma nosotros queremos influir, causar miedo o decir, no usen las redes sociales, sino que hay que usarlas con inteligencia. El mismo presidente Obama lo dijo una vez, todo lo que coloques en Facebook va a estar allí toda tu vida, te va a perseguir toda tu vida. Si lo haces cuando tengas 15 años y cuando tengas 45, 55, quieres lanzarte a un cargo, esa que hiciste a los 15 años va a seguir allí y te va a seguir persiguiendo. Si lo dijo el propio Obama públicamente, imagínense qué no ocurrirá en privado. Mira, es la hora. Pa' Julio no habló, no escuchó nada. Pa' Julio. Pa' Julio nunca habló, nunca escuchó a Obama. Exactamente, pa' Julio no escuchó a su jefe. No escuchó a su jefe. Pónchale. No, o sea, lo hicimos recordando el montón de fotos que justamente salieron de una red social, no de el Facebook. Muchachito de no la, de Facebook, de la nalguita sino de, blanca. Exactamente, claro. El nalguitas blancas que puso sus fotos en MySpace. Uy, a mí eso me llegó por correo, qué cosa tan horrible. Sí, pero vino de otra red social que se llama MySpace, ahí él puso claro. Todas sus fotos y de allí, bueno, salió por la hojilla, por allá, por acá, por etcétera, etcétera. Mira, por cierto, era la hora de hablar de un peludo. Ciertamente. Señor Richard Stallman. Mira, muchachos, el asunto es el siguiente, ¿no? Nosotros, por supuesto, que apoyamos al software libre, todos son venimos de varios colectivos libres, pero también tenemos diversas objeciones y críticas a algunas cosas que ocurren en el movimiento de software libre, ¿no? Algunas de ellas también nos ayudó en esto el compañero Roberto, se me olvidó el apellido, Damián, Núñez. Roberto Núñez, troyano, Roberto Núñez. Un compañero argentino que marxista desde temprana edad y quien ha ayudado muchísimo a postular bueno, a introducir postulados marxistas en lo que es el software libre, ¿no? No hacerle críticas muy sensatas, muy buenas, y que queremos compartir. Sí, bueno, nuestro amigo Troyano además es columnista de Rebelión en la parte de conocimiento libre. Es uno de los que apoya y no, además y es autor que, de una distribución. Exacto, no solo escribe, no solo nos hace esos análisis marxistas, sino además desarrolla una distribución llamada Estrella Roja, que es distribuida, bueno, libremente. El proyecto es, a mí me gusta, me parece fantástico. Estrellaroja.info es la dirección, si mal no recuerdo. Sí, Estrellaroja.info. Fíjense, hay varias críticas constructivas, por supuesto. También nosotros estamos claros que nosotros no somos dueños de la verdad. Esto es simplemente un elemento para la discusión. Podemos estar equivocados, pero simplemente son elementos para la discusión y para el debate. Nosotros pensamos que el software libre se ha quedado en una especie de purismo técnico y de apoliticismo. Es decir, muchos de los miembros de la comunidad de software libre dicen que ellos no se meten en la política, que ellos, exacto, lo que quieren es simplemente programar, que no importa si Muy asépticos, así como... Exactamente. Le pones una cremita ahí para que... No, yo no me quiero contaminar de eso. No importa si soy izquierda o de derecha, no importa si soy chavista o escuálido, lo que me interesa a mí es hacer mi software o bajarme mi Linux y ser feliz, ¿no? Yo creo que hay que entender que bajo el capitalismo el software libre está condenado a no avanzar mucho. Es verdad que dentro del capitalismo es que nació el software libre, ¿no? No podemos negar esa realidad. Pues se utiliza. Los Estados Unidos, yo he visto muchas cosas en la NASA, cosas científicas grandes y tal, utilizan software libre. Claro, pero eso es algo que vamos a hablar más adelante, ¿no? Que hasta el Pentágono usa software libre. Pero el punto es que también estamos viendo como muchas empresas estas capitalistas de las grandes están utilizando su dinero para comprar empresas pequeñas de software libre o para contratar programadores o para hacer de alguna forma que el movimiento de software libre se vaya paralizando poco a poco. Y tampoco podemos negar una realidad, que cuando tú buscas unas páginas amarillas en Estados Unidos y te vas a la sección de empresas de software, la enorme mayoría de empresas de software siguen siendo empresas de software privativo. No podemos negar otra realidad, que es que la enorme mayoría de las personas siguen utilizando Windows, ¿no? Y esto se debe a que el capitalismo está hecho para que esas empresas que tienen mucho dinero puedan seguir invirtiendo en la publicidad, puedan seguir invirtiendo en técnicas de mercadotecnia que inciten al consumismo y que hacen que la gente simple y llanamente sigan utilizando software propietario. Bajo esa realidad, el software libre no puede adelantar, bueno, adelantado gracias a la propia Microsoft, en el sentido de que cuando Microsoft comete burradas como el propio Windows, como Windows Vista, etcétera, etcétera, la gente empieza a buscar alternativas. Pero hay que también ver la otra posibilidad, de que el hecho de que si el software privativo mejora un poco, la gente no va a seguir buscando el software libre, ¿no? Entonces hay que poner eso en la balanza, hay que entender que el software libre necesita de otro sistema económico para poder subsistir, para poder mejorar, para poder ser adaptado. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, un artículo que escribió el compañero Troyano, el compañero Roberto Núñez, que tranquila, Coromoto, no lo vamos a leer completo. No, yo sé, pero es que... No, no te sobresalte. Ok, continúa, por favor, continúa. Tranquila, Coro, no brinque. El hecho es que a Stallman, Richard Stallman, es un, como hablamos la semana pasada, es considerado el padre del software libre, el iniciador del movimiento de la Free Software Foundation, no sé, la fundación del software libre, y es una de las personas que más, indudablemente, no le estamos quitando ningún mérito. Ciertamente es un gurú dentro del movimiento, pero no es lo único que existe dentro del movimiento software libre. Exactamente. El problema es que, bueno, Troyano mismo lo entrevistó y otras personas lo han entrevistado y le han hecho preguntas, oye, que sus respuestas en realidad lo han dejado un poco decepcionado. Por ejemplo, una vez se le preguntó a Stallman, ¿permitirías que, con la libertad, un gobierno dictatorial emplee software libre en planes represivos o que tengan que ver con la muerte? Stallman respondió, sí, porque es insoportable que el autor de un programa tenga el poder de dictar lo que el usuario pueda o no pueda hacer. Dice Troyano, en otras palabras, si es código libre, no importa si se usa para la guerra, la explotación, el fascismo o la represión. Y los stallmanistas, es decir, los que respaldan a Stallman, no quieren avanzar en cuanto a su filosofía para reglamentar el uso técnico y humanista del software libre, sino que miran a otro lado. Mientras dicen no poder imponer un juicio moral, lo imponen todo el tiempo lavándose las manos en cuanto a lo realmente social. También cito otra parte donde Stallman le dijo... Hablando ya de... Le preguntan a Stallman sobre el gobierno de Fidel Castro, ¿no? Y él responde, el régimen de Castro es menos malo que el de Bush, pero eso no significa que sea bueno. No respetan los derechos humanos. A quien más admiro en Cuba es a un disidente valiente, Osvaldo Payá. Cuando se le preguntó sobre Marx, sigue diciendo Troyano, Stallman dijo, no he leído a Marx y conozco solo un poco de sus ideas. Reconozco que a veces un análisis en términos de clase y sus intereses puede iluminar la historia, pero los asuntos políticos más importantes no son asuntos de clase, sino de derechos humanos. Admiro sobre todo al presidente Correa, pero su política no es socialista, y yo tampoco soy socialista. Troyano responde. Yo no sé quién soy. Sí, no, es prácticamente lo que falta, ¿no? Las revelaciones de Starman en cuanto a su falta de conocimiento de la obra de Marx, el General Intellect y su condena a la Cuba socialista, no hacen más que terminar de comprobar el por qué muchos fanáticos del software libre responden apoderando el liberalismo y el individualismo sobre el socialismo. Precisamente, para comentar respecto a eso, es una... O sea, por lo menos aquí dice, ¿no? Es un reflejo del liberalismo más puro. Porque ciertamente, mucha gente en Europa, por lo menos... lo que llaman ellos los liberales. Los liberales son esta gente que son como medio hippie, medio, ay, sí, la democracia, pero ahí se falta más libertades. Pero siguen siendo gente de derecha, o sea, siendo por lo menos una gente tipo Primero Justicia, pero que usa sandalita. Sí. ¿Entiendes? Claro. Tú sabes que yo he estado leyendo un poco sobre... Sería anarquismo de derecha, ¿no? Exactamente, a eso iba. Yo había estado leyendo un poco de anarquismo. Aquí, ¿quién? La autoridad sobre eso, bueno, entre nosotros tres, ¿quién sabe más? Eso es Coromoto, ¿no? Pero yo había estado leyendo un poco sobre un grupo de anarquistas. Mientras existe un grupo de anarquistas que creen o creemos... Bueno, existe el anarcocapitalismo, Exacto, en el colectivismo. Ese es un grupo de anarquistas que creemos en el colectivismo, en la construcción a partir de la comunidad... Comunismo libertario. Exactamente, comunismo libertario. También existe otra tendencia que dice que sí, que hay que acabar el Estado, pero para que las empresas tengan libertad de competencia. Para que las corporaciones se adueñen del planeta para siempre. Exactamente. Ese es una especie de anarquismo liberal, un anarquismo de derecha, un anarquismo que es justamente el temor que tiene Troyano cuando escribió este artículo. Que muchos miembros, muchos compañeros, muchos panas de la comunidad de software libre están creyendo, están adaptándose a ese modelo que es individualista. Que es creer que nosotros, oye, que hay que desarrollar software libre, sí, chévere, pero que el asunto está en uno, el asunto es individual, el asunto es de cada quien. Se olvidan de que los mejores software libres se desarrollan en colectivo, se desarrollan muchas veces con personas que viven en polos opuestos del planeta, que muchas veces se contactan por correo electrónico, pero que desarrollan el software libre de forma colectiva, de forma comunitaria, de forma grupal y liberando el código fuente, que justamente Exacto. Esas son bases del socialismo, pienso yo. Claro, pero por lo menos con esa pregunta que fue como tramposita, ¿no? A Stallman, así que, ¿y si tu software va a ser usado por un dictador para reprimir X? ¿Cómo haces tú para prevenir eso entonces? O sea, una vez que un Troyano, Estado tiene acceso, digamos, a ese código fuente, Troyano, ¿qué haces tú? ¿Levantas un movimiento global así contra...? Mira, Troyano está promoviendo que en las cláusulas del software libre se adapte algo que permita, aquí lo dice, pienso que es importante adherir al software librismo una libertad que condicione el respeto de tratados internacionales sobre derechos humanos. Esa es una de las cosas que él piensa, pero Troyano también piensa que el problema no es simplemente los derechos humanos, el problema es el sistema capitalista en el que estamos, el cual simplemente privilegia a las empresas privadas sobre las comunidades, sobre las personas, ¿no? El hecho de que aquí hay una guerra, una lucha de clases, hay una clase dominante, una oligarquía y una pequeña burguesía que la apoya, y hay un proletariado que está intentando apropiarse de los medios de producción porque esa es la única forma de realmente alcanzar la libertad, pues. Y eso es lo que está promoviendo Troyano. En sus diferentes artículos, él tiene una columna que se llama Las líneas de Troyano, él simplemente está tratando de relacionar el software libre con el marxismo, buscar la relación, incentivarnos a todos a buscar la política. Inclusive hay algo sobre un movimiento, Damián, no sé si sea apropiado, no sé si sea el momento, no sé si hay tiempo de hablar un poco. Creo que es el momento. ¿Cuál? Albasol. Ah, Albasol. Bueno, la cosa que yo creo que habría que hacerlo con un espacio un poquito más allá de más adelante. Tienes razón. O sea, bueno. Puedes mencionarlo. Rápidamente, Albasol es un movimiento que se intenta. Es generar, bueno, conciencia entre los países del ALBA para, bueno, ya que estamos integrándonos en los países del ALBA, integrándonos a nivel de software libre, ¿no? Los sistemas, y que, bueno, tratemos de equiparar, porque inclusive dentro de los países del ALBA existe como una brecha, vamos, no, para no llamar la brecha digital, existe una brecha a nivel de software libre, que, bueno, hay países que son más desarrollados en software libre que otros, y entonces se quiere como que prestar el apoyo para que se equipare y, bueno, o sea, si seamos todos una base para impulsar, inclusive ya pasar más allá del ALBA, o que países que se quieren próximamente integrar al ALBA, también ya concentren toda esa información y, bueno, para adelante, ¿no? Sí. Esa es la idea. Oye, ¿tú sabes quién es otro que apoya este anarquismo de derecha, que él lo llama objetivismo? ¿Sabes quién es? Ay, yo. ¿Tú has escuchado de alguien? No, es alguien. ¿Tú has escuchado de Jaimito Ballena? Lo que pasa es que aquí la gente está brava porque hemos dicho algunas palabras en inglés. Entonces, hay una persona que se llama James Wales. Ajá, ¿quién carrizo es James Jaimito, Wales? Exacto, Jaimito Ballena, que es el fundador y el presidente de Wikipedia. Y él es una persona que se ha manifestado repetidas veces a favor del objetivismo, que es una tendencia que justamente habla de eso, de que lo importante es el crecer individualmente, el crecer de forma uno como persona, y que el Estado vaya desapareciendo paulatinamente para que las empresas privadas puedan competir en paz. Claro, pero eso también es el como la mentira que nos vende la gente. Está así como que yo no tengo ideología, pero yo creo en mí. Exacto. Entonces, oye, hay que tener cuidado con Wikipedia. Bertolt Brecht hace muchos años escribió sobre el alfabeta político, ¿no? Sí. ¿El analfabeta? El analfabeta político, que es el peor de todos, según Bertolt Brecht. ¿Cómo es eso? Bueno, que el alfabeta político es aquel que no, o sea, por en sí, no le interesa la política. Bertolt Brecht dice, la política es tan importante en la vida de los ciudadanos que define, define el precio de las cosas, o sea, a nivel del consumo. Por ejemplo, el precio del arroz, él lo expone así, ¿no? Uh-huh. Y que es importante porque ese es el que, o sea, todas las decisiones políticas, ¿verdad?, se definen entre varios. Entonces, si la gente no se suma, las decisiones tienden a ser a una élite, ¿no? Uh-huh. Entonces, básicamente, dice al final del yo voy a ver si lo consigo por ahí el pensamiento, al final expone que nace la prostituta, el niño desamparado, a través de ese tipo de personas que dicen ser apolíticos. Sí. Claro. Mira, hablando un comentario aquí rápidamente. Tú que hablabas de eso, de lo del analfabeta. Yo tengo una pana que dice que lo personal es político. Y ese como su frase, ella firma sus correos con eso. Lo cual me recuerda la semana que viene, bueno, se celebra el Día de la Mujer. Y bueno, hay un montón de actividades. Entonces tengo acá, bueno, por supuesto, el 8 tenemos la gran concentración para el Día de la Mujer. El martes 9 hay un cineforo de la Alianza Diverso Sexual. Soy una cheerleader. El miércoles, el cineforo documental No contra la Violencia Histórica y Sexual contra las Mujeres Afrodescendientes, a cargo del movimiento Cumbre de Mujeres Afrovenezolanas. El jueves, yo, tú, Ismaelina, Franca Donda, Venezuela 81. El cineforo, ¿no? Ajá, a cargo de FIM por ahora. Y el viernes el Teatro Mariposas Azules, en la sala de conciertos de la UCB. Bien, volviendo al tema, muchachos, para terminar rapidito con las críticas constructivas que tenemos al movimiento, ¿no? También sentimos que hay un excesivo enfoque solo en el software y no en llevar la filosofía a otras carreras y disciplinas. En otras palabras, ya con el software libre o software comunitario, como lo llama Troyano, está más que demostrado que el modelo funciona, ¿no? Ahora, ese modelo de conocimiento libre hay que llevarlo a otras disciplinas, hay que llevarlo a la farmacia, a la medicina, los fármacos, los medicamentos, Bueno, Luigi, no susurre en el micrófono y Damián no golpea la mesa. Ok, exacto, no voy a susurrar a Lion, no nos va a dar tiempo de ponerlo, así de sencillo. Bueno, estamos de salida. Sí, estamos de salida, nos queda poquito tiempo. Creemos que tiene que haber Más militancia y más compromiso dentro del movimiento de software libre. Claro, pero tenemos que convencer a gente de otras carreras, de otras disciplinas, de lo importante que es liberar el conocimiento. Y porque eso, acuérdense que eso es algo que nos pusieron a todos en la cabeza. Que si yo agarro, invento algo, tengo que ocultar el conocimiento y tengo que llevarlo a la oficina de patentes y patentarlo y que nadie sepa cómo lo inventé. Ah, bueno, pero eso lo vemos hasta en las comiquitas. Hasta en las comiquitas del Coyote, claro, vemos esa broma, ¿no? Taxi, llévame a la oficina de patentes. Rápido, rápido. Exactamente, ¿no? Entonces, oye, eso es algo que nos pusieron en la cabeza y más bien nosotros tenemos que ir en contra de ese movimiento. Si alguien descubre una medicina para curar, no sé, el cáncer, la gripe, lo que sea, lo lógico es que el conocimiento detrás de esa medicina se dé a conocer y que el Estado provea a las personas que investigan eso alguna forma de que ellos puedan subsistir y puedan vivir, porque ellos tampoco van a vivir del aire o de los agradecimientos, ¿no? Esa es una de las críticas que le tenemos. También creemos que hay un excesivo enfoque en usar software libre y no en desarrollarlo. Eso pasa mucho aquí en Venezuela. Y también algo que yo creo que pasa, que es que no apoyamos a otros movimientos sociales ni de repente hacemos trabajo de base en las comunidades. Exacto, es una crítica que hay a los movimientos de software libre aquí, que bueno, estamos se concentran nada más en organizar eventos de software libre y que cuando... Y que cuando se dice, bueno, mira, necesitamos apoyar a Honduras con el tema del golpe, vamos nada más los... Sí, tú, están en su casa, están viendo, qué sé yo, no sé qué... Lost. Exacto, están viendo Lost. Y entonces, hey, ¿qué pasó? ¿Dónde están los comunicados? ¿Dónde está toda la información? Entonces, bueno, esa es una de las críticas que se le hace al movimiento, ¿no? Y bien, ya pero aquí en Venezuela. Yo creo que también hay que hacer unas críticas constructivas también a lo que es el Estado, a los gobiernos socialistas. Oye, no solo al venezolano. Tres minutos al gobierno, yo me hubiese fajado con 20 minutos. Pero bueno. Bueno, por eso, vamos a resumir lo más que podamos. Sí, bueno, bien, hay un decreto 3390. Exacto. Vigente. Vamos a hacer un programa del decreto. ¿Te crees? Del decreto. Vamos a ver, hermano, sí. Porque uy, hay temas. No, hay pero temas eso deberíamos ir de oficina en oficina, así que usted. ¿Por qué usted no tiene software libre en esa computadora? Pero hay que explicarles por qué. Hay sí. que hacerlo entonces con calma, nos volvemos hay que así cursos, como la KGB del software libre. Exacto, pero hay que hacerlo bien. No pasar como pasó con un pana que trabajaba en una emisora en donde yo trabajaba antes, que agarraba, le formateaba la computadora a la gente, le decía, tú tienes que usar ese software y si no lo usas, vete al CNET y aprenderlo y yo no tengo por qué enseñarte. Y agarraba y se iba. Y obviamente la gente le agarró rabia, y iba a decir otra palabra. Idea, le agarró idea, rabia. Idea, a él Brachi, y al ¿qué es eso? Libre. Brachi, ¿qué es eso? Sí, no, todavía no son las 11, ¿no? Le agarraron rabia. A esa después persona y le agarraron rabia al software libre por culpa de la actitud de esa persona. Sí, bueno. No, el software libre hay que mirarlo bien, hay que explicar las razones políticas y técnicas, hay que darle los cursos a la gente, hay que sentarse a explicarles, hay que crear un buen sistema de soporte técnico, que haya gente que pueda dar soporte técnico y ayudar a las personas, ver qué aplicaciones usan, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que hacer las cosas bien. Entonces, bueno, existe el decreto 3390, que lo firmó nuestro jefe, el comandante Hugo Chávez. En el año 2005, ¿no? El 2004. 2004. 2004, 28 de diciembre del 2004. Y hemos notado muchísima lentitud en su adaptación. Sí, bueno. En las cosas, a pesar de que Canaima Educativo ha sido un boom a nivel de los niños, creemos y pensamos que todavía hay una lentitud de migración, todavía hay instituciones, a pesar de que, bueno, ya hay... Ya la Contraloría tiene armas para tomar de esas denuncias que el año pasado fueron muy significantes. Ojo, caso Mercal, sí. Disculpen, caso Mercal, que bueno, adquirieron o están adquiriendo una cantidad de licencias privativas, inclusive eso está público, eso está notable, se denunció en Aporrea y bueno, espero que ya la Contraloría tenga armas para eso porque... A pesar de que, me disculpa, el ministro puede hacer lo que quiera, ministro no puede estar por encima de un decreto presidencial. Mira, eso me parece, o sea, palabra, orden del presidente. Y recuerdo también que el presidente dijo que iba a lanzar los cañones en contra de aquellos que se nieguen al software libre. Dos minutos. Otra crítica que le tenemos... Bueno, hay que explicarle a la gente que el Estado tiene que tener soberanía tecnológica. No es que nosotros queramos poner software libre por imponerlo. El problema es que aquí en el año 2002 hubo un paro golpista y se demostró que software privativo, en vez de ayudar a recuperar la industria, hacía todo lo contrario. No se podía recuperar la industria con software privativo porque estaba en el poder de los golpistas. ¿Okay? Exacto. Era la industria... manejada desde Washington. Hermano, otro problema importante que hay con el Estado. El Estado, digamos, y determinados funcionarios del Estado se han empeñado en usar software libre, pero no en desarrollarlo. En otras palabras, si ven que no hay un software libre para determinada función, entonces dicen, no sirve, no importa. Y entonces inmediatamente van y se compran un software propietario que cuesta muchas veces 100.000, 200.000, 300.000 dólares, ¿no? En vez de empezar a hacer proyectos para desarrollar software libre, que creemos que eso es algo importantísimo. Y otra crítica que hay que hacer es el hecho de que el Estado no ha apoyado a los proyectos de software libre que hay tanto dentro como fuera del país. Por dar un ejemplo rapidito porque nos quedan como un minuto, ¿no? Aquí en la radio nosotros usamos Audacity, un programa de edición de audio. Si ustedes se meten en el acerca de, es decir, en la pantallita donde salen los créditos de ese programa, lo hacen, son 9 chamos, pero no son 9 chamos que tienen una empresa transnacional, son 9 chamos que cada uno tiene su trabajo en alguna empresa por allí y en sus ratos libres es que se dedican a hacer ese programa, ¿ok? Ellos mismos en su página web dicen, conchale, nosotros quisiéramos desarrollarlo más rápidamente porque sabemos que el programa no es competencia para de repente un programa que es hecho por la Sony, pero no podemos porque no tenemos forma de pagarle a un programador a tiempo completo. Quisiéramos que alguna ente del Estado o alguien, quisiéramos que alguien, una empresa o lo que sea, nos ayudara a patrocinar para poder hacerle estas mejoras al programa. Lamentablemente nadie los quiere patrocinar y entonces no, el programa, digamos, no va a la velocidad que debiera en comparación con el programa que hace la empresa Sony, que si usted se mete en el acerca de, usted encuentra una lista gigantesca de 50 programadores, todos pagados por Sony y que trabajan tiempo completo. Entonces esa es una crítica que le hacemos al gobierno bolivariano, que es verdad que hay algunos programas de software libre que hay que mejorarlos, pero que tenemos que ayudar a mejorarlos. Ya sea suministrando programadores venezolanos para que se unan a estos equipos de programadores extranjeros. Que es lo mejor, ¿no? Exacto. O ya sea, bueno, buscando alguna forma de ayudar a las personas. Miren, mira, muchachos, son las nuevas. Lo de la milicia, tú no ibas a mencionar lo de la milicia comunicacional. Ah, este, lo del Nuevo Libre, lo de los panes de El Frente, ¿cómo es? Los amigos de Nodo Libre. Nodo Libre. Están haciendo en Radio Nacional de Venezuela, en la sede de Radio Nacional, que queda aquí en Chapellín, entre Chapellín y Country Club. Van a ser mañana sábado, creo que es a las 9 de la mañana, ¿no, Damián? Sí, a las 8 y media de la mañana va a haber un autobús en la principal de la Francisco, comenzando la Francisco Solano, detrás del centro comercial Chacaito. Va a estar un autobús que los podrá llevar cualquiera que quiera. Y esa milicia comunicacional tiene el objetivo de organizarse para utilizar herramientas como Twitter, Facebook, las redes sociales, para apoyar esta lucha comunicacional, esta guerra de cuarta generación que estamos teniendo aquí, pues apoyar el apoyo al gobierno bolivariano, apoyar el apoyo a los movimientos sociales que necesitan mucho apoyo para darse a conocer a través de las redes. Un saludo a los amigos de Radio Nacional que nos recibieron en la sexta semana. Un saludo también a los panas de Nodo Libre, a Henry, a Daniela. Cuando ya desayuno me avisan. Exactamente, y bueno, yo creo que ya nos vamos, ¿no? Sí, se acabó. Nos pasamos dos minutos otra vez. La próxima semana estaremos hablando sobre patentes y tendremos a un invitado muy importante. Así es. Bueno, nos vamos. Bueno, gracias, gente. Buenas gracias, noches. Feliz fin de semana. Váyalo. Chao. Este programa ha caducado su sesión. ¡No vale! No se pongan tristes porque se acabó este programa. Volveremos el próximo viernes. A las 8 de la noche por Alba Ciudad 96.3 FM. Copia de esta radio.